Como perro me seguías, como perro me cazaste, fui tu presa, ya lo ves. A mi puerta te arrastrabas, me ladrabas y me aullabas para lograr mi querer. Cuando al fin mi amor tuviste y la presa te comiste, fuiste un hombre ruin y cruel. Fuiste perro traicionero, pues mordiste aquella mano que te daba de comer. Perdón. Canalla, tú que has podido morder la mano que te cuidaba, vengo a pedirte perdón por compararte con él. El más perro y más canalla, tú que has podido morder la mano que te cuidaba, vengo a pedirte perdón por compararte con él. Buenas tardes desde Radio Malva en la 104.9 FM. Hoy estrenamos nuevo horario de sábados de 15 a 16.30 horas y aquí empieza ¡Patada al listón! Hoy venimos a hablaros de los y las canallas, esas gentes desposeídas de los límites sociales, con una ética sui generis o que directamente carecen de ella. Les canallas son pendencieros, crápulas, deshonestas, antihéroes y antiheroínas capaces de obrar con determinación, respondiendo a un código de honor anticonvencional y ambiguo. Y ese es su encanto incuestionable. Han dado su particular patada al listón. El hombre solitario ha llegado a la ciudad. Y a continuación, como siempre, pasamos con las definiciones de los conceptos a cargo de Indómita Glamour, las definiciones del diccionario Espesa Caspa. Diccionario Espesa Caspa, ediciones Indómita Glamour. Canalla. Cálido anfibio de doble pelo y olor sugerente de las noches australes. Canallita. Anfibio devenido alegre cascabel, de oscuros ojos y envolvente malicia. Bellaca. Endiablada guerrera de manos tiernas y mirada torva. Bella y hermosa creadora cuerpo a cuerpo de sutilezas y artificios y ataques frontales, a saber. Crápula. Gozoso arácnido de nueve patas, sonrisa arrebatadora y veneno jubiloso de nocturnos escenarios, sin antídoto conocido. Bribón. Dícese del nombre de una embarcación velera perteneciente a un parásito resistente, no suficientemente desenmascarado. Me llena de orgullo y satisfacción. Véase también Borbón. Borbón, oscura sanguijuela de la península ibérica, ladrón de guante oscuro y aguijón certero. Nota. Contiene trazas reales afrancesadas. Ladino. Taimado animal de agua dulce o alcantarillado abrupto, de maneras huidizas y sumamente innobles. Granuja. Alegre vividor de conocidas estratagemas y soniquetes desenfadados, con o sin nocturnidad y alevosía. Tierna canalla. Pierna canaria son Julius y Nacho, del cabañal a su despensa. ¡Ese Julius, ese Nacho! ¡Aupa! Ellos son Nacho y Julius, de aquí del Cabañal Valencia. Y Paco, cuéntanos más cosas. Pues, bueno, pues tierna canalla. De tierna todavía no sabemos lo que tienen, pero de canalla me parece que ya está claro. Pero sí, básicamente, pues es un... Bueno, tienen una definición ahí en una revista y es un grupo de música y de amics que nace amb la idea de, pues, disfrutar de la propia música y aprender en la práctica. y asachen en la colectiva amb el Cabañal Review y Spy y Disat. Y bueno, pues nos estaban comentando que yo como los considero es como una especie de es la verbena del Cabañal, ¿no? La que bueno, la buena, la buena. Revista, es como la orquesta. Esto es una publicación que ha sacado ahora Cabañal Review, que es una guía del tejido asociativo de los poblats marítims. Bueno, Nacho, tú si quieres comentarles un poquito, que estás más puesto en estos temas. Sí, bueno, el catálogo este está por presentar, no es oficial aún. Nos estamos anticipando a los acontecimientos, pero... Ah, pues igual no teníamos que haber dicho nada todavía. No, sí, como... No, esto es, claro, esto es así. Esto se tienen que enterar hasta donde salió el coronavirus, hasta ahí, en el pueblo aquel. Allí. Se van a enterar. Si os parece, ¿por qué no nos contarnos por qué versioneáis delincuentes? ¿O versioneáis también más grupos? O... Sí. Pero déjanos hablar de la revista, por favor, Valeria. Vale, el guión es otro orden, pero vale. No tengas tanta prisa. Sois los invitados, vale. A ver. Cuéntale, Nacho. No, sí, a ver, esto está todavía, el proceso se ha acabado. Lo único que falta es culminarlo, hacer una presentación en condiciones. Está muy complicado hacer cualquier tipo de acto con gente. Sitio cerrado, abierto, bueno, ahora abierto ahora con la rasca que hace, no creo, es pero... Posible. Pero vamos, que está complicado, El trabajo ha sido importante, que se inició en Cabañal Review, que era una de la gente que estaba con nosotros y compartíamos con ellos en la colectiva, aparte de con Radio Malva, luego hablaremos de este apartado, así que... y bueno, y ha sido un movimiento muy chulo porque se consigue como visibilizar mucho trabajo de muchos años, de muchas asociaciones, colectivos, más vinculados a los problemas sociales o menos. De hecho, hay bandas musicales, bueno, salimos nosotros también, que no somos un colectivo, pero que también nos gusta participar. Pero en esa esto es nuestra parte canalla. Y nada, bueno, lo veréis en algún momento, lo veréis, y seguro, veréis que está seguro que en Radio Malva y Empatada, sí, ¿no? Radio Malva aparece en el catálogo también, por supuesto, y... Bueno, está muy interesante, hay muchísima gente que hay aquí. Claro, están los de Cuidem. Estamos los de Cuidem, Cabañal Cañamelar, que yo estoy en la asociación. Y bueno, y de los que estamos aquí también hay uno que veo por ahí, sí, a los mandos de Carlos, la mesa de sonido. Carlos también. Carlos. Los motores. Y nada, podría hablar mucho más de esto, está muy interesante, la verdad, pero bueno. Bueno, pues os podemos preguntar. Nos emplazamos a que se haga oficial un poco la presentación. Y que se vea un poco como el trabajo, pues eso que vengo diciendo, que se lo han currado mucho. Cabañal Review y bueno, y mucha gente. Tiene súper buena pinta. Pues sí, Review el Cabañal a tope. Y bueno, y ahora ya nos podéis contar por qué cantáis canciones de delincuentes. Hombre. ¿De qué otros grupos versioneáis? De los delincuentes nos pilla muy de cerca, porque yo sí que he tenido contacto con esta gente de hace unos cuantos años por ahí. Y tengo amigos, de hecho, ahí en Jerez de la Frontera, y además pues que básicamente la música nos gusta. Vale. La alegría, el ritmo, el compás, sí, vamos, el flamenco mezclado con esto. Muchos temas de los delincuentes, ahí no se queda todo. O sea, claro, exacto, claro. Como tenemos... Nos hemos juntado y ha pasado muchísima gente por Tierna Canalla de estilos muy diferentes, pues tocamos desde versiones de La Polla Records hasta versiones de grupos psychobillies como Mad Sin o Hill Bill Moon Explosion. Ay, qué chula, pasando por Bebo Valdés y El Cigala. Albert Plan. Claro. Albert Plack, Kiko Veneno, Pata Pero Negra. Todos pasados por el. Todos por el tamiz ese de acanallarlo un poco, ¿no? Sí, ¿sabes? Sí, de, sí. Porque, que bueno, yo creo que sí que es algo como. Que en Pata Negra y todo esto, ¿no? Que cogían todo ese rollo del blues y del rock. Es verdad. Pero le sacaban esa parte como vacilona flamenca, ¿no? ¿Sabes? De, sí, hombre, a nosotros lo que nos y no, y no sale. Y no sale. A veces sale con. Nosotros pillamos las canciones con mucho respeto. De la gente, claro, claro, que les mangamos, les chorizamos sus canciones. Con mucho respeto y muchísimo cariño. Con mucho respeto y mucho cariño. Porque esas canciones, claro, las llevamos dentro desde hace muchos, sí, años. Entonces os las hacemos más parecidas o menos parecidas, pero sí que intentamos, bueno, o no lo intentamos, simplemente nos sale el estilo nuestro, la manera de tocarla. Claro. Pues la que no es más fácil o... Claro. Además son gente que hacen como flamenco rock, no es flamenco puro, no es... Exacto. De todas maneras se queda también un resultado muy cálido, ¿no? ¿Sabes? Y luego Tierna Canalla siempre ha sido un grupo muy abierto por el que han pasado un montón de personas y cada persona tiene su historia y sus raíces. Y todos han ido aportando su granito de arena y eso ha hecho conformar un poquito el estilo definitivo que nunca es definitivo porque siempre va cambiando con el tiempo, de lo que hacemos por ahí. Sí, porque yo he visto versiones de, o sea, en diferentes conciertos, ¿vale? He visto que estabais, por ejemplo, con saxo, con batería tradicional, ¿no? Creo que ha también venido algún saxo a tocar. Bueno, el David, que queremos mandarle desde aquí un saludo muy fuerte y muy cariñoso. Sí, a ver si para la próxima te traemos. Y sí, bueno, pues hemos ha venido de todo, de todo. A ver, es que tú te acuerdas aquel que vino con un violín, que no sé dónde salió, un marroquí, que era un crack además, el que era una máquina. Y se, cantantes, y se, es que nosotros no hemos parado de andar buscando siempre un refuercito. Luego algo, batería, cajón, también han venido congas, ha venido, yo qué sé, si es que tanta gente, guitarras que, unas cuantas, lo que no han venido, porque yo creo, no sé por qué acústica, ha sido ningún, no ha venido nadie que tocara el bajo, yo no sé por qué es, yo creo que Julius es que no quería que viniera. No, a ver, en un grupo pueden entrar dos guitarras, esto ya lo hemos hablado, pueden entrar un cajón y una percusión, pueden entrar dos saxos y una trompeta, pero dos bajos. Los bajos son palabras mayores. Es como que no. Que a ver, el terrenito. Si lo hace mejor que yo, me va a quitar el puesto y tampoco es eso. Pues no. Entonces, bajos prohibidos. Bajos prohibidos. Para bajista ya estoy yo. Los bajos bien lejos de Tierna Canalla. Mucha gente. Sí, siempre nos gusta también preguntar algo típico por la infancia, ¿no? En este caso sería, habéis sido muy malotes y muy canallas en la infancia. Claro. Y nos gusta preguntar también por la comunión. ¿Cómo fue vuestra experiencia? ¿Hicisteis el canalla en la primera comunión o fuisteis de...? A mí me tocó ir de marinerito y leer no sé qué en el altar. Muy bien. Hostia, como buen canalla, ¿eh? Ahora, los dos días de salir de la comunión, en una conversación profunda con mi padre, le dije: papá, yo no me creo todo esto, yo no quiero hacer la confirmación ni hostias, ni déjate de hostias. Ya ves. Y ahí se acabó todo. Me tocó pasar por ahí. Bueno, me tocó, ¿no? Yo la verdad es que lo veía con ganas, porque lo que más eso eran los regalos. Es lo único que piensa, ¿verdad? Es que no me jodan. Lo único que pensaba era el típico reloj casio. Lo que me iba yo, ¿sabes? Voy a ver al menda este ahí por hacer el paripé de blanquito ahí, claro, no sé cuántos. Digo, claro. Pero bueno, fue un poco. Pero vamos, ya muy místicos, no era. La ruptura con la religión ha sido total. Es una canallada, lo de la comunión, ¿no? Te pilla, vamos. Yo sí que lo tomé muy mística y muy entre todo. La hostia y la pared, ¿sabes? Yo creo que fui la única que se lo creyó todo. Yo creo todo, que el recuerdo que tengo de mi comunión hasta las fue el balón de fútbol que me regaló mi padrino. Hostia. Un balón de reglamento ahí, bueno, con 8 años. De esos que rompían cristales. Esto vale más que cualquier cosa, sí, sí. Sí, como para que te lo mordiera un perro o le pasara algo luego. Buah, lo cuidé mucho, lo cuidé más que a mí. Sí. El balón luego ya era la chupa, ¿no? Claro. Y luego también, pues, muchos de vuestros conciertos eso han sido a favor de asociaciones vecinales. Yo os he visto tocando para la Protectora de Animales y no sé. Y quería hablar un poco de esto. Si queréis colaborar, o sea, destacar alguna colaboración o incluso cuando no habéis colaborado, ¿por qué ha sido? Vamos a empezar a lo mejor por los sitios en los que hemos colaborado. Sí, más propio de este que han sido programa. Muchos, hemos, por ejemplo, en Ruzafa, por cierto, un saludo a Indómita, muchas gracias por la cuña, que nos ha gustado mucho. Y glamour. Sé que tú vives por allí, pasaremos por allí a tomar una cerveza. Cuando te descongeles, te hablamos. Allí estuvimos tocando por una asociación que reclamaba el derecho a dar de mamar en las calles sin ningún problema, porque parece mentira, pero hoy en día todavía hay gente que no entiende que un niño tiene que comer en donde sea y era el día de la lactancia materna. Eso es. Luego, pues hemos tocado para... Lo organizó la plataforma Perrusafa junto con otra asociación que no sé cómo se llama, que es la que lleva en concreto esta historia, ¿vale? De madres y demás. Y fue la plataforma Perrusafa la que nos invitó a participar y en el parque de Manuel Granero. Ahí hay una plataforma, ahí hay mucha trayectoria, hay muchos años de curro y de lucha también en Ruzafa. Era un apunte, Julius. Ya lo sé. Siempre apuntas, cabronazo. Bueno, otra gente para la que hemos estado colaborando ha sido la Asociación Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que la verdad es que hacen un trabajo muy, muy grande y pues siempre andan escasos de recursos y pues hemos tocado para ellos un par de veces en La Pilona. Ahí os vi. Que ahí nos viste, y bueno, sí. Y ahí tocamos muy a gusto, muchas gracias a La Pilona, por cierto, y bueno, pues aparte de estos sitios hemos tocado también para Cabaña Linti, hemos tocado, no sé, recuérdame tú, Nacho, tú. Pues hombre, a colaboraciones así con más grupos y más esto. Por ejemplo, con Joseba estuvimos echándole un cable, que fuimos a tocar una cosa que fue muy surrealista, a lo de... Tenemos un colega que se presentó a las listas para lo de Compromís, es Joseba. Joseba, un grande de aquí del barrio, muy grande. Y a este lo tenéis que y nos embolicó para ir a tocar a un sitio ahí, a Micalet, que bueno, había conseguido los avales, sentaba en las listas y demás por Compromís, y nos dijo, veniros, no sé cuándo. Igual que para lo del catálogo que hemos hablado antes, el día que se haga la presentación, ahí vamos a estar nosotros también. A ver, un poquito, la música para nosotros es una manera de apoyar una serie de ideas que tenemos en la cabeza y de pasárnoslo bien, conocer gente y en fin, ¿no? No somos músicos profesionales ni lo pretendemos, solo pretendemos, pues con lo que hacemos, pues apoyar ciertas historias que nos parecen muy, muy necesarias y muy correctas y pasárnoslo bien y conocer gente. A raíz de ahí, pues estamos abiertos a tocar para quien tenga ahí una inquietud importante y que nos convenza, como son pues todas estas cosas que os hemos dicho. Y a partir de ahí, lo que venga. Nos gusta estar más ligados a las cosas de que pasan, tanto más cercanas como a donde sea, pero posicionarnos un poco con esas cosas más que andar de musiquitos y de artistas y de claro, esto, que o sea, esto cuando vas más... tocando por garitos, llega un momento en que te dicen, pues vamos a pagar esto, pues no vamos a pagar esto, o esto es claro, para unas cosas y esto es para llenarte el bolsillo y ya está. Es un circuito miserable. Ahí empezamos a darle un poquito nosotros de vueltas a la cabeza de qué es lo que queríamos hacer con lo que hacemos, con nuestra música. A ver, evidentemente nos gusta participar en sitios en los que nos pagan una pasta, a lo mejor que es rollo musical y punto y se ha acabado, sin contenido alguno, pero no queremos dejar de estar ligados a las cosas que pasan cercanas y que queremos, o no nos gustan o nos gustan o lo que sea, y queremos apoyar esas cosas. Por eso quiero aprovechar el momento, porque ya que todo el mundo sabe que puede contar con nosotros para cualquier cosa guapa, como es la protectora de animales o movidas así, o Rayo Malva o lo que sea, también quiero llamar al de la CBS para que se escuche una maqueta nuestra, a ver si también nos pesca por ahí. A Tony Motola de también Sony. Está abierto a Tony. Yo creo que nos están escuchando ahora. Sí. He avisado yo. Llega muy lejos, o sea. Les he mandado WhatsApp. Y a ver, y entonces... Es el antivirus. Este programa en realidad tiene un efecto antivirus. Le pegas una patada al listón y dices, a partir de aquí ya va a hacer lo que quiera. Sí, y luego también eso, cuando no habéis colaborado... Perdona, con lo que estabais diciendo, es verdad, yo creo que eso es lo que hace que suene bien, ¿sabes? Al final, es de las cosas que hace que suene bien, tío. ¿Sabes? Que no hay... ¿Sabes? Que cuando... Cuando te nubla una pretensión así, yo qué sé, un sonista o una corriente de moda, no sé qué, es que no mola. Por algún lado se nota. Hay un donde hay, que hace que suene bien. Sí. Claro, y en los casos que no habéis colaborado, ¿qué motivo ha sido? Hombre, la verdad es que no es que haya... Cuando decís casos, no. Tenemos uno que sí que nos ha marcado bastante porque fue también cercano y era aquí en nuestro barrio y fue un festival... que lo conocen muy bien en Benimaclet, aquí fue el primer año que se hizo el año pasado, así, bueno, el año pasado no, que se suspendió, estamos en el 2021, en el anterior. Y bueno, que fue un festival que no, que quisimos participar y fuimos de hecho a una reunión, asamblea. Como para aportar nuestro granito y demás, pero nos encontramos con un planteamiento que no nos gustó y que no vimos ningún interés en defensa de nada del barrio, ni nada general ni nada concreto. Lo que hacía era como sumar, saturar más el tema cultural y progre y no sé qué, y color y tal, y turístico, y todo muy bonito, ahí un fin de semana y se ha acabado, y luego el lunes todo seguía igual, o sea, no se planteaba ninguna lucha, ni directa ni no directa, de nada, de reivindicación de nada en el barrio tampoco. Y bueno, no dices, bueno, pues no sé, sí, yo por dinero. O sea, por si no cobro, toco, claro que toco, pues sin cobrar, pero pero tenéis algo que decir, o claro, esto, claro. Y más que por el asunto económico, eso queda muy, muy, muy por detrás, muy, muy, muy por detrás, por lo menos, a mi manera de ver, y Julius también lo piensa así, y joder, nos interesan más otras cosas, tío, claro. Estáis viniendo aquí para saturar este barrio que de la noche al día se convierte en un sitio multicultural, multi no sé qué, multi no sé cuántos, cuando hay cantidad de carencias, ¿vale? Entonces, sí, no sé, yo lo veo así de claro. Entonces no nos gustó y no quisimos. Y bueno, y vale. El festival, no lo he dicho, se llama Confusion. Es que Confusion. No te digo, no, mira, confusión no hace. Más confusión, no, por favor. Algo claro. Queremos más. Cosas con enjundia. Más la nitidez, tío, ¿sabes? Sí, no sé. Sí. Bueno. Y bueno, yo creo que es un buen momento para que os toquéis otra, ¿o qué? ¿Qué ¿Una cancioncita? Sí. Venga. ¿Una cancioncita ¿no? para aligerar un poco el ambiente? Sí. Venga, va. Venga. Pero espérate, porque yo no me oigo bien la guitarra. La guitarra. No me oigo mucho ahora. A ver. Bueno, pues. Igual hace falta. ¿Esto soy o no soy? Sí, enano, pues espérate. A ver. Yo os oigo, pero yo es que no me oigo aquí. De los monitores, a ver, esto hay que arreglarlo. Bueno, bien. Mientras tanto alguien se podría contar un chiste. Quique, cuéntate un chiste. Esto se puede Perdón. Arreglar. Paco. Pues no se me ocurre ninguno, pero bueno, yo estoy viendo aquí el panorama y la verdad es que mola. La versión tierna canalla bajo guitarra. Con todos los cables cruzados por aquí. ¿Y cuál queréis tocar ahora? O sea, ¿qué canción? Pues no sé, os toca? ¿Cuál vamos a tocar? ¿La del telescopio? ¿Telescopio de quién es? Esta de los delincuentes. Esta de los delincuentes. Antes ha sido patanera, esta delincuentes. Vale. Pero yo me tengo que escuchar el bajo, que si no. Bueno, si telescopio. El telescopio cósmico. Para ver de lejos bien las cosas, que se ven mejor. Y un bandido legendario se ha cruzado delante de mí con su nave espacial, un observador casual, sin identidad, camino del futuro. Dicen que se esconde detrás del alba, pero le hacían falta las pavoras, que todo lo que toca lo deforma. De que se te echa raíces por los pies, que no me cambian los colores. Un tipo extraño como tú, que acaba de aterrizar, papá. Que no me cambian los colores. Aquí los hay más raros que tú, que no los he visto. Por el telescopio cósmico. Cósmico, tal vez, un mercenario ya atascado. Del espacio, varios planetas ha saqueado. Un ladrón sideral, lleno de postillas en la uña de su pie, que bajó del universo hasta mi barrio en una nave llena de botones. Luchemos todos con flechas y palos, a pelearle los motores. Decíselo, señores. Que no me cambian los colores. Un tipo extraño como tú, que acaba de aterrizar, papá. Que no me cambian los colores. Y los hay más raros que tú, y no los ni que lo. Por el telescopio cósmico. Telescopio cósmico. Cósmico. Telescopio cósmico. Ay, qué lejana me parece a mí tu casa, un nido de ratones y cucaracha. Y cucaracha no puede caminar. Y cucaracha no puede caminar. Y cucaracha no puede caminar. Ya no puede caminar. La cucaracha no puede caminar. La cucaracha no puede caminar. El carabajo no puede caminar. Y la hormiga no puede caminar. No puede caminar. No puede caminar. Pero que no, que no, que no. No puede caminar, no puede caminar. Que no me cambie los colores tú a mí más. No me lo va a cambiar, no me lo va a cambiar. Acaba de aterrizar. No puede caminar. Que no me cambie los colores tú a mí más. No me lo va a cambiar, no me lo va a cambiar. Acaba de aterrizar. No puede caminar. Y bueno, otra pregunta tradicional de patada al listón. Espérate que respire un poco. Respirar, respirar, porque es una pregunta que hay que respirar, ¿eh? La pregunta es, ¿tenéis novia? Y es por lo siguiente, no nos interesa saber si tenéis novio, ¿eh? Solo si tenéis novia. La preguntamos para que aprovechéis, si estáis vacante, pues os damos voz para que lo sepa el mundo. Y si ya tenéis novia, podéis aprovechar para decirle unas cosas bonitas. Hola, hay un visitante, pero... Hola. Hola, estaremos Hola. Una horita más todavía. Y bueno, aprovechar, decirnos si tenéis novia y si. Y bueno, y si la tenéis, ¿cuánto la queréis? Pues yo ahora mismo no tengo novia. La verdad es que hay pocas ocasiones en mi vida que recuerdo haber tenido novia. Pero me gustaría tener dos o tres, la verdad, no tendría ningún problema. Muy bien, a mí también, muy bien. Ese es el espíritu. Yo no tengo. Y. Tampoco he tenido muchas. Lo he intentado varias veces, así, para estabilizarme un poco, pero no hay manera. Vale. Entonces sí, yo voy... lo intento continuamente. Pero... Bueno, pues... Tengo... Mujeres del mundo, sabedlo. Tengo... No tienen novia. Eso, están abiertos a todo. Muy bien. Yo sí tengo. Pero es que a ti no te entrevistamos. El visitante sí tiene un marciano sí, que acaba sí, de aterrizar. Ha venido una persona en el estudio. Porque quiere aprovechar la ocasión. Dices, si hay ocasión, el mundo la ha de tiene saber. Novia. Vale, ¿cómo te llamas? Tiene novia, pero está abierto también. Vale, bueno, visto. En todo caso es que es un espontáneo y no tenemos espacio para atender mucho, pero bueno, todo el mundo se merece tener una vida sexual. Es el efecto tiene una canalla que, y feliz. Que claro, hace un efecto claro, escenario, claro. Que siempre está el espontáneo que sube a sí, cantarse un tema. A ver, me voy un momentito a hablar con este hombre. A robar los micros. Vale, vale. Esto es igual que cuando ensayábamos allí ya, por algo en la colectiva. Sí. Cuando ensayábamos, porque antes Paco ha dicho que estamos ensayando en la colectiva. Ah, yo, sí. Yo claro, no, pero eso he no hecho pasa una nada. Traducción. Sí, te hemos dado una información que no está actualizada, pero no pasa nada. Vale. En la colectiva hace mucho tiempo, mucho. Yo no sé ni lo fue que un es espacio que nos quitaron también, bueno, que era privado, pero vamos. Pero ¿dónde empezasteis a ensayar? El primer sitio. Acuerdo, en casa de alguno de los dos. En casa supongo. De alguien, ¿no? Supongo que sí, en casa de alguno. Luego sí que estuvimos en el local de Jorge, del circo de APEC, que es una sí. colaboración, también una asociación que nos gusta mucho. Y tenía una planta baja en la calle San Pedro, donde tenía todo el almacén, el tema del circo y demás. Y ahí estuvimos varias veces. Y al poquito ya fue cuando fuimos a la colectiva. Entonces la colectiva ya pasa la historia. Y luego ya tuvimos que irnos a un local de los de verdad, no sé cuántos, porque claro, en la colectiva lo que nos ocurría. Ahora viene la parte esta que le mola al Carlos. La parte más tierna. Allí estamos arriba del todo y entonces, bueno, solo estaba mi guitarra, que no hace falta amplificar, pero Julius con el bajo pues sí que lo necesitaba. Entonces al enchufar el ampli, pues nada, no salía por el ampli, no salía esta radio. Radio Malva no salía por el ampli, porque teníamos la antena justo arriba. Claro, Radio Malva era compi de la colectiva, pero que ellos no tenían una habitación, nada, ellos tenían la antena arriba del todo. Al aire, ¿no? Claro. Y se nos metían en el ampli, entonces estábamos ahí intentando lo que sea y... Y os sonaba Radio Malva. Y, ¿no? Y claro, y de repente por el ampli empezaba a sonar alguien hablando, y dije, bueno, digo, hostia, o una guitarra o algo así sonando muy bien. Y digo, hostia, ¿quién está tocando también? Y al final, pues nada, era Radio Malva. ¿Y pudisteis entonces ensayar evitando, omitiendo Radio Malva? Sí que lo conseguimos. A ratos. ¿Os influyó mucho en vuestra creación? Nos dio mucha inspiración. Sí. Sacábamos canciones de odio continuamente. Ah, fue una época que nos dolía la cabeza aquí en Radio Malva. Vale, vale, lo entendemos. Y de ahí solo conocíamos porque decíamos, bueno, lo que pasa es que luego en las asambleas, claro, vimos a la persona que venía de Radio Malva, que era Carlos. Ah, y volcasteis todo vuestro odio, ¿no? No. Eso es lo que él se pensaba, que lo queríamos matar, pero que va, ahí había todo amor y todo fluía muy bien. Ay, siempre. Claro. Luego la parte tierna. Hubo otro problemilla también, porque se puso a vivir una vecina ahí. Y bueno, tenía una chica que compartía el piso con ella. Y teníamos la calle llena de obras, camiones, volquetes, taladradoras, no sé qué, pero nosotros ensayábamos y lo que le molestaba era el saxo. ¿Sabes? ¿Te acuerdas, Nacho? Que al final fuimos a hablar con ella y pues, tal y cual. Es por contraste. O sea, después de escuchar. Entonces, las obras no le molestaba, pero el saxo, que claro, lo hacía bastante bien, lo hace muy bien, claro, pues le molestaba. Compramos una sordina para el saxo, no servía de nada, le seguía molestando a la señora. Pusimos una especie de alfombra o algo ahí en la ventana. Sí, para tapar el sonido, tampoco. O sea, el saxo ¿qué más hicimos? Fuera fuimos a hablar del tono que ya quería. Con ella. Claro. Falta de sexo. Sí, le faltaba. Puede ser, muy a menudo. Le faltaba algún clarinete o algo. Pero bueno, fuimos a hablar con la mujer que era la dueña del piso y nos dijo: bueno, esta mujer es realmente rarísima. Y yo he sido saxofonista además y no entiendo cómo le puede. Y enseguida, pues habló con la mujer y se acabó el problema. Pero sí, ha habido historias de todo tipo allí, ha sido muy curioso. Claro. Y muy divertido, la verdad. Que el vecindario. Claro, ha sido un tiempo muy chulo el que hemos pasado ahí, en la colectiva. La verdad es que solo hay palabras de agradecimiento para la gente de la colectiva. Porque nos abrieron un espacio ahí muy. Que vamos, disfrutamos a saco y que molaba muchísimo cómo funcionaba y en fin. A ver si abrimos otra. Sí. Alguna próxima habrá. Yo también os quería hablar que el evento de Ruge Rosario, que estuvo muy chulo, y tocar. Ruge Rosario. Y también al día siguiente tocaba Tomasito, que bueno, Tomasito es un grande y un saleroso. Sí, y la verdad es que nos llena de orgullo y satisfacción, como dice nuestro querido rey emérito. Haber compartido cartel con Tomasito. Nos habría gustado tocar con él. Con él el mismo día, pero bueno, nosotros tocamos el día de antes, el de después. Ah, no, al día siguiente. Él tocó el viernes y nosotros el sábado. Eso es. Pero bueno, seguro que nos está escuchando, entonces ahora es el momento. Sí, Julius. Sí. Chaval, te lo has perdido. Colega, ¿te fuiste muy, se fue muy pronto o es que llegó muy pronto? ¿Cómo fue el rey? Las dos cosas, si quieres, porque llegó el viernes. A mí me mola mogollón, Tomasito. Y yo supongo que sería el sábado por la mañana. Nosotros tocamos el sábado por la tarde. Bueno, por la tarde. El sábado, cuando más caía. Tocasteis, sí, exacto. A mediodía, hecho, a la hora de comer. Teníamos planeado saltar el escenario y pedirle que tocara un par de canciones que tocamos nosotros suyas, que versioneamos. Sí, pues le vamos a invitar. Camino del Hoyo y. El Gandul. Y el Gandul enamorado. ¿Os tocaríais ahora una de Tomasito? Hombre, eso siempre. Pues la que quieras, si os apetece. Valeria mía, la que tú quieras. Pues si os apetece, os arrancáis, bueno, por Tomasito o por lo que sea, vamos, yo como soy fan del Gandul o del Tomás. Ya estamos, siempre la misma discusión. Venga, va. El Gandul, tú no te acuerdas del Camino del Hoyo y yo no me acuerdo del Gandul, o sea que vamos a ver lo que sale. Perfecto. Fenomenal. El Gandul entonces. Venga. Vale. A ver un momentito que me ponga aquí. A ver, ahora sí que me escucho. Ahora. Un, dos, tres, y. Y estaba soñando contigo. Y esta sábana es mi bandera y mi única patria es tu ombligo. Yo si tú me lo pides, me clavo 7 puñales. Echan las ruedas a todos los municipales. Pero no me pidas que madrugue, ni que me levante primero. Aunque una guerra se desate, nos ataquen los marcianos. Que se me clave. Así que que no me pidas que madrugue, ni que me levante el primero. Aunque una guerra se desate, nos ataquen los marcianos o los muelles se me claven. Y me tiro de una torre y me taladro los huesos pa' que haga caldo y luego te sobre. Pídemelo y me tatúo hielo blanco de los ojos y bailo delante de un toro desnudo, borracho y pintado de rojo. Pero no me pidas que madrugue ni que me levante primero. Aunque una guerra se desate, que los marcianos oye, se me clave. Ole y ole. A mí se me han acabado las preguntas, pero no ahora sé hace, si... ¿Ahora te hacemos nosotros a ti? Sí. ¿Tienes novio? ¿Cuánto llevas con este programa? No, no tengo novio. Aquí se pregunta si tienes novia. No tengo novia, ah, ni vale. Novio. No, no tengo, pero uf, no sé, tampoco no busco. Echo de menos cosas. Hacer la cucharita, echo de menos. Oh. Pero bueno, nada más. Y más ahora con el frío que hace, ¿eh? Ya. Ya, pero... Pero no tengo así nada más. A ver, yo sé que Julius viene sin comer, que has estado toda la mañana currando o tal. Sí, pero ya he empezado a beber, no pasa nada. Sí, ya te apuntas al rollo. Yo quería ahora contar como una historia que es un poco larga y un poco rollera, que si queréis podemos comentarlo todos. ¿Algo más que podamos preguntar o comentar? Cuenta la historia esa, ya la... Venga, anécdotas. ¿Cuento ya sí, mi historia? Claro. Vale. Pues es que entonces ahora toca primero unas cuñitas. Sí. La bajada de temperaturas en las que las tuberías de nuestra vivienda pueden congelarse, sería conveniente llenar la bañera de agua para que en caso necesario tengamos agua disponible. Congelados Filomena. El terror de las nenas. Del glaciar a sus orejas. ¡Y una melena gratis! este 6 de enero fue asaltado el Capitolio de Estados Unidos por los partidarios del presidente agonizante Trump, quien animó a sus seguidores después de sus intentos frustrados de anular los resultados de las elecciones. Vamos, que es un mal perdedor. Todas hemos visto las imágenes de los seres inclasificables que asaltaron el Capitolio. Hubo 4 muertos, una mujer entre ellos, víctima de la paranoia trumpista. Todavía estamos estupefactos con las pintas de la gente. En España, los golpes de Estado son militares o paramilitares y con ninguna diversidad de banderas. En Estados Unidos pasa al contrario. La masa de indeseables se agrupaba en torno de una miríada de banderas que nos dejó ojipláticas. No entendíamos nada. Gracias a Biel Casas, en Twitter lo encontré así, hemos podido desgranar su significado. Así nos hacemos una idea de qué tipo de personas humanas apoyaron el asalto. Y bueno, no podía faltar la bandera confederada, esta rojita con franjas azules en forma de X y estrellas blancas, recientemente obsoleta. Representa a los estados esclavistas del sur. Fue bandera oficial de Mississippi hasta hace muy poco. ¿Vendría a ser una versión yanqui de nuestra bandera con el aguilucho? Pues no sé. Banderas internacionales como la de Israel, que estaba, a pesar de la presencia también de manifestantes con simbología neonazi, Hem, la bandera QAnon, que cree en la conspiración de un estado profundo pedófilo contra lo que lucharía Donald Trump. De esto no hay pruebas en ningún sitio de internet, claro. Luego también había banderas yanquis en color negro con varias versiones, con una franja azul que representa a la policía en el movimiento Blue Lives Matter, o sea, las vidas azules importan, tendrán cojones, en contraposición del Black Lives Matter. Con línea roja representa a los bomberos y roja verde, atención, a los agentes fronterizos, o sea, ¿qué coño necesitan apoyar a los agentes fronterizos? Bueno, la bandera GAZSEN, típica, utilizada sobre todo por ANCAPs, los movimientos anarcocapitalistas, valga la contradicción, ¿no? En fin. La bandera de Canadá, que dicen que podría ser un homenaje a Gelvin McInnes, fundador canadiense de los Proud Boys. Los Proud Boys son una organización nacionalista, neofascista, de extrema derecha, solo para hombres y vinculado con el supremacismo blanco que promueve y se involucra en la violencia política. La bandera heterosexual o Straight Pride Flag, usada por colectivos homófobos, masculinidades frágiles en acción, como los Proud Boys. Y bueno, esta que viene ahora es muy divertido porque nadie lo puede explicar. Había una bandera de Georgia, el país natal de Stalin, ubicado en el Cáucaso. Corre mucho la broma de que este hombre buscó Georgia Flag en Amazon y clicó en la primera opción. No os lo creemos. Esto te pasa por comprar donde no debes comprar, gañán. Porque Georgia también es un estado americano, claro. No podía faltar los opositores venezolanos con su bandera de Venezuela, con otra versión de estrellas. Tiene una estrellita menos que la versión oficial. Bandera de la Revolución Rumana de 1989, que es producto de recortar el escudo socialista de la bandera original. El origen lo encontraríamos en una similar a la revuelta húngara del 1956 y se acostumbran a utilizar como símbolos anticomunistas. Bueno, la bandera de los CAM Anti-Kit, que representa a los partidarios de las armas. Y bueno, esta es también bandera del Kekistán, que es un país ficticio creado por la comunidad ultraderechista de 4chan. 4chan vendría a ser nuestro forocoches patrio, ya que muestra una intención de voto muy grande hacia Vox. De hecho, algunos candidatos voxeros ya utilizan los símbolos yanquis de 4chan para animar a la fascistada de forocoches. Forocoches son 500.000 usuarios y subiendo. Ah, por cierto, anécdota de forocoches. en Google, cuando si buscas qué significa patada al listón, antes rankeaba forocoches, ¿no? Con un significado como de, o sea, el patada al listón vinculado con un artículo muy machista y como muy catalogándonos a las mujeres, ¿no? Por numeración y por, en fin, decir, no des una patada al listón, no te vayas con una mujer 3, vete con una mujer 8. Bueno, el caso es que patada al listón, las verdaderas, las guays de Radio Malva, ya rankean por encima de forocoches. O sea, patada al listón está por encima de forocoches y además Google nos ha cogido como, como definición verdadera, como cuando buscas el cambio euro-dólar o qué tiempo hace en Berlín, que te sale como la respuesta correcta. O sea, estamos ya dictándole a Google los resultados. Bueno, jódete, forocoches. La bandera cubana, bueno, claro, los gusanitos, ¿no? Los cubanos americanos descendientes de los refugiados de la Revolución o de emigrantes posteriores son una comunidad muy conservadora que se ha volcado por Trump. Ted Cruz y los Latinos for Trump serían unos de ellos. Bueno, y otros ejemplos de frikis. Bueno, he nombrado las que ya sabíamos que estarían. Por ejemplo, una bandera templaria. ¿Por qué? Pues bueno, nosotros recomendamos huir siempre de la gente con estética de croata, repujada o medieval. Paco Ligero tiene que decir cosas al respecto sobre lo repujado. Que lo pillo despistado. ¿Te pillo despistado, Paco? Hablaba de una bandera repujada. Pues es una bandera templaria que no entendemos por qué estaba ahí. Yo, a ver, ¿tienes la foto ahí? No la tengo. Ah. Es que me lo copió Ortega. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Tenía... La templaria creo que es blanca con una crucecita roja de esas templarias. ¿Cómo andaba de efectos? De efectos 3D básicos. Pues no lo sé tampoco. No vi la persona que lo llevaba, pero vamos, es que era todo como, como muy, muy... Muy ornamental. Muy increíble. Muy recargado. Muy recargado toda la manía en sí, o sea, toda pero la, esa el peña. Estilo ese medievo. Sí, sí, exacto, era estilo repujado. Mira, otra repujada también es la bandera del Patriot Party, que con una cara de león. Propuesta de partido político que surge del conservadurismo más extremo de All Right, que es la derecha alternativa y completamente conspiranoica y que estaría liderada por Donald Trump. Bueno, bandera cristiana de cruz latina del año 1800 y pico. Y bueno, bandera de Camboya, banderas muy locas, que básicamente yo creo que ya lo habría explicado todo, ¿no? Ya llevo mucho rato con las banderas. Sí. ¿Os interesa comentar algo sobre las banderas? ¿Algún apunte? A mí me recuerda el tema de Big Bang Theory, lo de diversión con banderas. ¿Algún capítulo? Pues unos canción. Cuantos. Ya, ah, bueno. Hostia, pues seguro que tiene que ver. Yo no veo. Yo de bandera me voy a pillar la del Athletic Bilbao, que mañana juega la final contra el Barça. Y... Muy bien. Yo es que soy de Valencia y del Athletic. Bueno, no sé, no viene a cuento, pero como has dicho de banderas, sí, más que de países y cosas así. La bandera pirata. Está la bandera mejor. De España por ahí, no sé cuánto. Pues yo pongo la del Athletic Bilbao. Muy bien. ¿Vale? Y te la sacas al o balcón. O las pancartas de Cuidem. Pero sácatelas al balcón y eso, ¿no? Hombre, claro, claro. No me las pongo de la cocina. Claro, me las, claro. Las pongo ahí que se vean bien. Muy bien, muy bien. Yo es que paso de bandera, no me pongo ni abanderado. De ropa interior. No llevas nada. Ni calzotets, ni calzotets. Pues no sé, pero yo veo un buen momento como para pasar al contestador automático, porque siempre ya los amigos del Esperanto nos dejan algún mensajito y... Yo quería decir una cosa, ¿eh? Vale, pues venga, adelante. También. Sí, porque sí. Antes habéis hablado de lo del Ruge Rosario y sí, fue muy emotivo el rollo con el Tomasito, bueno, todo el festival. Pero ese día, la verdad que tocamos ese día y fue... Fue un día muy especial para nosotros, volvimos a tocar después de una serie de cosas y demás, y entonces fue más especial el día por lo que era, más que por el festival, por lo menos para mí, yo creo que para todos los que estábamos ahí. Sí. Entonces cada cosa que va pasando un poco nos va marcando, te marca las ganas de tocar, te marca el verte más, sí. Claro. Te puede hacer parar un tiempo, que hemos parado un tiempo muy largo. Quiere estar con una gente, quiere estar con otra, pero bueno, la verdad es que estamos el Julius y yo y seguimos. La verdad es que sí que fue un día muy, muy especial, más que por tocar con el Tomás, que eso hizo que fuera más grande todavía, que por las circunstancias de las que veníamos en ese momento. Y la verdad es que un grandísimo recuerdo y ojalá se vuelva a repetir eso. Marta, ponte las pilas. Mensaje para Marta. Mensaje para Marta, por favor, que, claro. Que nos tienes que conseguir tocar con el Tomasito, con quien sea. Claro, además es que me acuerdo, yo fui y había fans de lujo. Bueno, yo soy una fan de lujo, Pero estaba Mario, estaba Rebeca, que Mario también toca con vosotros. Bueno, había... Hombre, había hasta uno que parecía, se parecía a Albert Pla, ¿te acuerdas? Que no sé quién me dijo en el escenario, hostia, mira, está ahí Albert Pla. Es que no me estaba, ¿no? Era clavado, lo vas a hacer con una gafa de sol. Sí. Y lo me cago en la puta, y además tocábamos la del necio, de Albert Pla. Claro. Porque era el necio. Y sí, claro, y era... Yo me lo tragué durante un par de canciones, que era... Hombre, ¿por qué no? Es que era igual, tío, es que era igual. Me cago en la puta, ¿qué haces este? Pero claro, como por el cabaña, viene tanta gente. Sí. Era el Albert Pla auténtico. Además que Albert Pla ha hecho bolos en el Teatro del Musical, porque un amigo hacía los bolos con él, bueno, estaba de técnico y... Sí que ha venido por el barrio, sí. Sí, claro. Además venía, me avisaba... Fue hace poco, sí. El colega, sí, ya, como de hace tiempo. Bueno, pues luego seguimos hablando de más cosas también. Pues yo creo que, bueno, podríamos poner contestador... Contestador automático de patada listón. Deje aquí su mensaje después de la señal. Para mí, el esperanto es una forma de fomentar la amistad con gente diversa. Es una herramienta necesaria para salvar barreras mentales y culturales que nos facilite el entendimiento con aquellos que consideramos extraños y ajenos, y así fomentar la sensibilidad y el amor a las personas y al planeta. Un tipo va al psiquiatra. Doctor, mi hermano se ha vuelto loco. Se cree gallina. ¿Y por qué no lo encierran? Es que necesito los huevos. Hola, buenas noches. Soy el director ejecutivo de Palotes Barrilete y os llamaba para hacer una cuña publicitaria en este programa de gran audiencia. Porque Palotes Barrilete son los más duros, los más sabrosos y los más gordetes. Venga, a ver si me contratáis una cuña. Pon la radio en on, pon la radio en on, pon la radio en on, para escuchar patada listón. Parafernalias Canalla patrocina este espacio. Navajas, puños americanos, bates de béisbol, banderas obsoletas, chapas puntiagudas, parches mugrientos y un palote gratis. ¡Barrilete! Damos paso a un enlatado de la sección pregrabada de Hambre Porrera. Pepa Bo no ha podido venir esta vez. Pepa, te echamos de menos. Y bueno, nos la ha mandado enlatada porque Pepa es muy diligente, lo hace todo muy bien. Buenas tardes. Hoy empezamos Hambre Porrera con una recomendación bibliográfica. Hoy hablaremos del libro de cocina Microwave for One, Microondas para Uno, la Biblia de la cocina instantánea y creativa. Hemos conocido este libro a partir de la reseña de Raúl Cobo que puedes encontrar en internet. Microondas para Uno está escrito por Sonia Allison, una ama de casa que en 1987 logró reflejar de manera accidental el lado más oscuro de una sociedad cada vez más desesperada y aislada. Nadie puede poner en duda que cocinar para uno y en microondas es siempre una situación triste, cuando no desesperada. Y es por esto que la señorita Allison nos regala recetas rápidas y fáciles de hacer, con tal de no perder mucho tiempo cocinando y así aprovecharlo, pues eso, pues en seguir sintiendo ese desasosiego y desapego a la realidad que experimenta la gente que come sola. Desde aquí, desde Hambre Porrera, mandamos un fuerte abrazo, besos, pellizcos a toda la gente que se siente sola cuando come y esperamos pues que con nuestro programa puedan, digamos, sentirse acompañadas. Este libro que recomendamos hoy está especialmente indicado para estudiantes que comparten piso, ancianos que viven solos, padres que trabajan, profesionales ocupadas, obreras, equipos médicos que hacen turnos, tripulaciones de aviones y sobre todo para adolescentes. Sí, adolescentes, habéis oído bien. Pues el futuro de estas recetas está en juego si no las transmitimos a la gente que está empezando a cocinar. Por esto queremos subrayar que una sección de este libro que tiene especial interés es la sección dedicada a los sándwiches para microondas, en la que propone nuestra autora, Sonia Allison, un apetitoso croissant de paté y lechuga. Sí, habéis oído bien, paté y lechuga, lechuga puesta al microondas. De hecho, la mayor parte de las recetas del libro son croissants a los que se les mete cualquier cosa en medio, luego los calienta y queda una especie de fina masa semejante al paté que se deshace si la tocas y que se pega en el paladar. También nos ofrece la posibilidad de hacer pollo con fideos o incluso arroz. Y el plato estrella es el filete al microondas, ya que obviamente uno cuando compra la carne más costosa del mercado lo hace para transformarla en una suela de zapato, claro. Sonia, te queremos. Y lo que realmente hace a este libro, nuestro libro de cabecera, son sus lectores. Pues en Amazon hemos encontrado apasionadas reseñas y alabanzas para la posteridad y para la perpetuidad de este libro. Por ejemplo, Michael, en California, dice: encontré este libro en un contenedor de basura detrás de un local de Taco Bell y KFC. Me salvó la vida. Ahora, cuando me pongo la pistola en la frente cada noche, lamentándome entre la soledad y la desesperación, al menos lo hago con la tripa llena de raciones de la Cruz Roja pasadas por el microondas a la perfección. O Benjamin L. Hamilton, de Nevada, dice: después del divorcio, mi dieta consistía principalmente en fideos japoneses crudos y whisky. Entonces descubrí Microwave for One y mi vida cambió. Mis capítulos favoritas son 1. Enchufar el microondas y tú. 4. Cómo esperar 3 minutos. Y el capítulo extra, el 11, comer con gatos. Es que es muy bueno. Tenemos también a Michael Permuls, que afirma: cuando llegaba a casa del trabajo, la única cosa que quería ponerme en la boca era el frío cañón de la escopeta de mi abuelo. Entonces descubrí el pollo tetracini de Sonia Allison y ahora ya son dos cosas las que me quiero poner en la boca. O Jimmy Jimmy, de Irlanda, que dijo: gracias a Sonia por enseñarme que la vida puede ser disfrutada sin tener ninguna autoestima. Son geniales los comentarios. Así que bueno, pues sin duda alguna, Microondas para uno se enmarca entre los clásicos de la literatura. Su nivel de tristeza y de desapego a la vida misma pone de manifiesto la relevancia de esta autora, que a través de sus recetas instantáneas retrata de manera exacta la soledad y miseria propia del ser humano, superando con su humilde recetario a autores de la talla de Schopenhauer, Nietzsche, Bukowski, Kafka o Rimbaud. Nadie ha podido llegar tan lejos como Sonia Alison con un microondas. Y esta ha sido la recomendación del libro de recetas para hoy. Para quien quiera aprender a cocinar comida muy, muy poco nutritiva, deprimente y altamente calórica. Esperamos que disfrutéis esta recomendación y buena cuina. Nos despedimos de Tierna Canalla. Van a tocarse un par de temitas de la Polla Records para cerrar. La verdad es que nos querían haber echado hace un buen rato, pero estábamos tan a gusto que nos hemos quedado. Esta tarde ya tenemos plan, como sí. No hay nada abierto. No os queríamos echar. Y bueno, antes de irnos, yo quiero dar un saludo especial a tantísima gente que ha pasado por Tierna Canalla y que nos ha cambiado y nos ha perfilado y cantado, ha hecho lo que estamos tocado, ahora ahí. Ha tocado, cantado, o nos han acompañado a moviendo de sitios. El David, el Charlie, el Carles, Vicente, sigue tú, si es que tantos. Joder, tío, me has quitado. Ahora, Cata, Francis, la Rita, Paula, Ana. Muchos. Tony de la publicación, muy, una revista muy auténtica. A Tony también, porque él nos hizo el dibujo del logo de Tierna Canalla, súper auténtico. Y bueno, y ahí nos dejamos como 1.228. Bueno, pero como vais a volver, ¿no? Vamos a ver, poquete a poquete. Estamos viendo qué hacemos. Bueno, nos hemos quedado sin cerveza, hemos hecho cortos de cerveza, pero esto no nos suele pasar, ¿eh? Esto nos ha pasado porque hoy conduzco yo y entonces digo, voy a ser prudente comprando cerveza y que si no pasan cosas. Bueno, muchas gracias también a vosotros, a Radio Malva y a toda la gente que hace esto, que esto tire para adelante, vamos, que siempre es muy necesario estar moviendo. Gracias a Valeria, a Kiko, a Indómita, a todos. Gracias, bonicos. Muy bien. Por nada. Venga, pues dale, Nacho. ¿Vamos para allá? A tope. Venga, hemos empezado bien, como siempre. Que se masturba con ¡qué felicidad! La la la la la la la la la la la viviré con ella por toda la eternidad, aunque solo la vea al volver de trabajar. Dentro de unos años ella engordará y yo seré calvo de tanto pensar cómo llego a fin de mes con hijos que mantener, con el carro en el garaje y solo hoy la quiniela. Viviré con deuda por toda la eternidad. Yo siempre me ofrece algo nuevo que comprar. Yeah. Y en la cocina la foto del papa, dentro de la bandera nacional. Ese amuleto ha de funcionar. Lucky me for you. Lucky me, lucky me, lucky me. Lucky me, lucky me, lucky me. Lucky me, lucky me, lucky me. Lucky me, lucky me for you. A 40 pavos la reliquia. Milagro garantizado. Si esto es vivir en serio, ay, preferimos hacer el indio. Cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac. Estás escuchando Radio Malva en la 104.9 del FM. Esto es Patada al Listón. Vale. Estos han sido Tierna Canalla, que estamos felices y contentísimas de tenerlos aquí. Y volverán. Volverán porque se han dejado muchas cosas por contar. Sí. Y sobra escenario, además. Sí. Así que envían a un niño indefenso para matarme. Pues no voy a rendirme sin pelear. Buena patada, señor. Pero en realidad yo venía a traerle su parte del robo. ¡Ay, dulce curso legal! Hijo, dile a Don Bot que dejo el crimen organizado. A partir de ahora me limitaré al crimen normal. ¿Qué clase de fiesta es esta? ¡No hay alcohol y solo se ve una furcia! Bueno, estoy harto de este camarote y de los que hay en él. Si me disculpáis, estaré en el casino durante las próximas 135 horas. Oh, señor Bender. Por favor, puede tutearme. No sé. Basura, nada. ¡Ya pueden echar por los ojos agua salada! ¡El dinero para el biberón de mi hijo! ¡Y estoy arruinado! ¿Qué le diré a mi horrible esposa? Yo me preocuparía más por esa tenia solitaria instalada en su intestino. ¡Déjame ver esas gafas! ¡Oh, dioses diversos! ¡Son de rayos X! Asesinar no tiene nada de malo, siempre que permitas a Bender llevarse tajada. ¿Me estás chantajeando? Chantaje es una palabra fea, yo prefiero extorsión. La X le da mucha clase. Vine aquí con un sencillo sueño. El sueño de matar a todos los humanos. Y así es como debo terminar. ¿Quién es el verdadero monstruo de 7.000 millones de toneladas? Yo no. Pobre unidad pecadora. El camino al cielo está aquí en la Robobiblia en el 3.0. Hemos escuchado a Bender de Futurama, que es un canalla de manual. La serie es creada por Matt Groening, también autor de Los Simpson. Bender es un personaje misántropo, sociópata, cleptómano, alcohólico, perezoso, seductor, desleal, el perfecto antihéroe, que cambia de opinión cuando las cosas van mal y que casi nunca se arrepiente de lo hecho. En esta serie, los robots representan a los seres que no poseen limitaciones humanas, entre ellas la ética moral, lo que les permite, es la segunda vez que menciono la ética, pero ¿por qué? Lo que les permite ocupar el lumpen, el lugar más miserable de la sociedad, canalizando así todos los defectos y virtudes del ser humano. Ciertas actitudes nos recuerdan a Homer de los Simpson. Pero bueno, pasamos a otras bajezas humanas, como es nuestra sección supositorio de arte, esta vez con Pepa Bo desde el teléfono. Pepa, hola Pepa. Hola, hola guapa, ¿qué tal? Hola, que estás en las ondas, bonita. Bueno, se os echa de menos a Indomita y a ti, bueno... Bueno, pero la verdad es que ha estado genial, la verdad, se cantan súper bien, ¿eh? Yo tengo vergüenza de cantar de vez en cuando. Lo hemos pasado, pero faltaba eso, faltabais Indomita y tú para cantar, y bueno, y bailar y eso, para que hicierais espectaculete. Y aporreando la misa también. Sí, bueno, he aporreado un poco, pero creo que no se ha notado, porque no ha, no sí, se ha caído, no se ha caído ningún vaso ni nada, o sea, ha sido todo como muy comedido. Pues bueno, Pepa, cuando quieras. Pues música, ¿no? Y vamos a poner a una canalla, ¿no? Puesto la de me gusta ser una zorra. Sí. Bueno, ¿y ahora cuándo? ¿Se oye? Sí, se te oye muy bien. ¿Oye? Sí. Bueno, pues empezamos con la sección supositorio de arte. Esta sección, como sabéis, pues se propone como una cápsula cultural sólida, de forma alargada y acabada en punta, que se introduce por el ano y libera su ingrediente activo, que es el arte, cuando se funde con la temperatura del cuerpo. Valga recordar, por cierto, que está muy extendida la costumbre de introducir el supositorio por la parte más afilada. Esto se debe a la lógica de pensar, pues, que facilita la entrada del mismo supositorio en el ano. Sin embargo, esta costumbre es errónea. El supositorio se debe introducir en el ano por la parte recortada. Duele un poquito más. Pero es que así el esfínter anal presiona sobre la parte afilada, empujando el supositorio hacia arriba en el interior del recto. Esto es importante. Es decir, para escuchar esta sección, que es el supositorio de arte, la tienes pero, que poner pues, Pepa, la parte más recortada. La parte recta hay que va encarada a vía recto. La parte plana que va a encarar al recto, sí. ¿Eso es después de las vanguardias o es...? Es actual. Lo que pasa ¿eso es que siempre ha sido así en el supositorio del arte? O... me dejas sin palabras. No, perdón. Estábamos probando el micro, sigue realmente. Sigue Pepa. Hemos interrumpido. Bueno, bien, pues... Pues estaba básicamente recreándome un poco en la introducción de la sección, porque estoy insistiendo en que este supositorio de cultura... Sí, este ¿qué composición tiene? ¿Para qué está indicado? Tiene trazas de vanguardia, aromas de cultura punk... venida a repujado. ¿Pero tiene astillas de roble o...? También. Ahí. Bueno, pero puedo continuar porque... Continúa. Es que si no, no va a ser un supositorio, va a ser una... Va a ser como un dildo. Sí, va a ser una... Hoy no se habla de dildos, hoy se habla... Un San Jacobo, vamos. Exacto. Bueno, pues voy a continuar porque... Bueno, continúa. En la introducción. Estaba insistiendo en la recomendación de ponerse el supositorio como toca. Sí, es sí, decir, sí. Por la parte recortada, presionando. Claro. Porque el objetivo del supositorio es que te entre, ¿no? O sea que. Exacto. Y que se deshaga en contacto con el calor corporal. Entonces, es importante ponérselo bien. Y recomiendo, por tanto, que los oyentes pues relajen sus esfínteres también. Eso ayuda a entrar en supositorio. Como sabéis también, es que esta sección tiene un carácter de suposición anal, y todo lo que se afirma puede ponerse en duda, aunque su intención es claramente paliativa. Y con esta larga introducción, pues... os recuerdo que esta sección empezó con el primer programa del año, de la Guapista, que estrenamos en Navidad, y que hablamos en aquella ocasión de Paul McCartney, insisto, no confundir con Paul McCartney, el cantante, estamos hablando del artista performer, y en aquella ocasión pues hablamos del árbol tree, que era un hinchable de 24 metros, con forma de plaganal o abeto de Navidad, dependiendo de cómo se mirara, que despertó los síntomas aguafiestas de los parisinos. Y bueno, pues hoy he venido a hablaros de Sarah Lucas. Sarah Lucas, ni más sí, ni menos. ¿Conocéis? ¿Cuántos años tiene? Pues ahora. Sarah Lucas nació en el 1962. 58. Está a punto de cumplir 60 tacos, sí. Pues bueno, Sara, desde aquí Un abrazo por no conocerte, pero por saber de ti, que nos gusta. Bueno, nos y gustas. Ahora vais a saber más. Y es que es de la generación de artistas emergentes, del Young British Artist, de la Inglaterra post-Thatcher de los 90. Fue como una época cultural floreciente para Londres, ¿no? Y de esa saga surgieron, por ejemplo, Damien Hirst, que es este artista que el de la calavera de diamantes. De la calavera de diamantes, hizo bastante conocido por eso. El título de esa obra es Oh My God, que se lo puso, por cierto, su madre cuando su hijo le comentó que había hecho esa barbaridad, porque son diamantes auténticos y es una verdadera pasta la que se gastó para hacer eso, para cubrir. Robaría a todas las falleras mayores de Londres, ¿no? Las peinetas y vamos, es típico. Bueno, hablaremos otro día de Damien Hirst, por favor. Pero también de esa saga del Young British Artist de los 90. El colorinchi Amy Tracy, a puntitos, ¿no? Que era la que exhibió una cama de fecha con restos, pues de haber, digamos, tenido sexo ahí. Y entonces fue muy nombrada, fue muy polémica, fue muy comentada, etcétera. Por todo esto, digamos, de que le gusta a la prensa, pues de preguntarse si eso no arte, hasta qué límite y todo eso. Pero bueno, ella forma parte también de esa misma generación que se hizo famosa en los media, ¿no? Y que fue el resurgir de la cultura inglesa, ¿no? En lo que sería, pues, el segmento cultural de los museos y arte contemporáneo, ¿no? Bueno, pero Sarah Lucas, en esa época, en los 90, forjó su reputación pues a base de crear esculturas, fotografías, instalaciones que eran pues como muy provocadoras, crudas, sucias, como de asfalto, ¿no? Y sus obras, pues así un poco para hablar en general y para después centrarme en una en concreto, pues eso, tienen un aspecto muchas veces sórdido, ¿no? Por ejemplo, encontramos una fotografía donde vemos un inodoro, como si fuera un inodoro de un casal ocupado, ¿no? Donde han escrito con mierda la pregunta de si el suicidio es genético, ¿no? Y también tiene un váter forrado con cigarrillos, en una clara y explícita referencia a nuestro patrocinador Marcel Duchamp. Ahora después una cuña, ¿eh? Y también tiene, por ejemplo, un autorretrato muy conocido, quizás lo hayáis visto en alguna ocasión, que es ella reclinada sobre un asiento en una posición como muy canalla y provocadora, y encima, más o menos a la altura de los pechos, sobre los pechos más bien, dos huevos fritos. Ella está vestida así como de un tono grisáceo, en fin, muy de calle. Ya dedicaremos a la política estética un programa entero, porque ahí tenemos pues muchas ganas de hincar el diente, ¿verdad, Valeria? Sí. Enchúfame. Sí, tengo muchas ganas de entrevistar a un personaje que le tengo un poco de fetiche. Ya está, ahí lo dejo. Bueno, ya os desvelaremos qué personaje es y cómo se relaciona la política con la estética cuando sea el momento. Pero bueno, continúo con mi sección. Mi sección, que es la sección de supositorio anal cultural, y que veníamos a comentar una pieza, una de las piezas pues más representativas de Sarah Lucas, que en 1996 realizó. El título de la pieza es Au naturel, al natural, que es la forma pues de nominar a las pinturas de desnudos en la historia del arte, pero que en la obra de Sarah Lucas adquiere un significado pues más canalla, ¿no? Porque evoca la posibilidad de un estado natural sin las limitaciones establecidas por la sociedad. Vamos, que la obra es una imagen pues muy, muy básica, ¿no? En la que encontramos pues sobre un colchón viejuno, de esos de muelles y botones, pues unos objetos dispuestos de tal manera que recuerdan a unos órganos sexuales, ¿no? Por ejemplo, hay un cubo de metal abollado y dos melones encima de ese cubo, de tamaño más o menos mediano y de color amarillo, que salen de dos boquetes del colchón, ¿no? Para hacer referencia, pues, a eso, al sexo femenino, ¿no? Los melones y el cubo de metal. Y al lado hay unas naranjas juntitas y un pepino erecto para referirse, pues, al sexo masculino, ¿no? Lo curioso es que, pues, esto, bueno, se os viene la imagen, ¿no? O hace falta que sea un poco más explícita en el tipo de sí, el colchón está puesto así en plan bien. Sofá improvisado, ¿no? Es un colchón de estos tipo futón de IKEA, como con mucha roña y muy hecho polvo. Estos futones se doblan y se quedan doblados, como en 90 grados. Y entonces ahí es donde hace el bodegón, ¿no? De los melones, no estoy pepino... Yo creo que no es futón, ¿eh? Yo creo que es de muelles, ¿eh? Sí. De hecho, es bastante curioso porque bueno, no sé si lo para la gente que ha escuchado la descripción, pues eso, un cubo y dos melones que yacen en medio erguidos en un somier en un colchón y junto al junto a los melones. Y el cubo tenemos unas naranjas, dos naranjas en concreto, con un pepino apoyado en medio, ¿vale? Claro, para mí es un bodegón gamberro, ¿no? Un bodegón gamberro y además tiene ese aspecto de lo ajado y lo usado de algunos bodegones, no sé. Bueno, es lo sí, que... recuerda evidentemente a un bodegón con los materiales, lo que usa, que es fruta auténtica, que cada cierto tiempo, si está expuesta la obra, se tiene que ir cambiando para que no pierda, por ejemplo, la erección, ¿no? Ah, claro, el pepino, sí. Y la obra, digamos, sin duda que es una imagen cómica, pues podríamos decir de dos enamorados, ¿no? Enamorados, si queráis. reducidos por lo que serían los bienes de consumo más básicos, ¿no? Y están representados, pues, de una manera cruda y a través, pues, de esos lugares comunes, ¿no? El pepino, los melones, ¿no? Entonces, de algún modo, lo que hacen es objetualizar los cuerpos de hombre, mujer, X, para provocar, pues, una primero podríamos decir una risa, ¿no? Pero también, pues, una desazón, ¿no? Porque de algún modo podríamos sintetizar nuestro paso por el mundo como eso, ¿no? O sea, sí. Como una imagen desvalida de dos cuerpos que no reciben placer. Claro. Compartiremos la imagen por Facebook porque merece la pena que la vean. Está muy chula. Sí, yo también quería añadir que haciendo investigación en torno a la obra me llamó la atención, pues, que entrevistaron a quien se hacía cargo de mantener las distintas obras, porque también tiene una, por ejemplo, que es una mesa a la que han fundado una camisa interior de tirantes le puso algo, no sé si le ha puesto el kebab también, pero bueno, tiene una mesa en la que sobre la mesa hay dos huevos fritos a la altura, digamos, de lo que serían los pechos, y a la altura de la vagina tiene un kebab, ¿vale? Esa es la obra que quería describir, porque lo que quiero decir es que ella es muy canalla, muy bestia, trabaja sobre esa idea de la objetalización de los cuerpos a través del ready-made, pero lo que me hizo más gracia es que, investigando un poquito sobre la obra, resulta que entrevistan a quien se encarga de mantener, pues eso, los huevos fritos. Cada día tiene que volverlos a freír para que no se pasen. Quien busca el tipo de kebab, porque hay muchos tipos de kebab, pero ese kebab en concreto tiene que asemejarse un poco a una vagina, ¿no? Entonces, especialista, pues, recorriendo distintos lugares de kebabs para encontrar el kebab que era acorde, digamos, con la pieza, ¿no? Claro, y sería kebab, pero no de los enrollados, sino de los abiertos por arriba, ¿no? Me lo imagino. Sí, exacto, claro, sí. Para que parezca más una vagina. Sí. ¡Qué lástima de comida! Sí, ¡Pepa! Había... Eso es tirar comida. Tirar un buen kebab. Bueno... Perdón, hablo desde la parte glotona, desde pero, la valera glotona. Se tira comida para alimentar a la cultura y el cerebro también. Se tira comida, sí. El primer mundo, bueno, sí. Pero bueno, comparado con la de millones que se gastan en cultura, el sí. precio de un kebab diario, cada dos días, creo que se cambiaba cada dos días. A lo mejor se lo come el que lo cambia. Claro, ¿no? Cuando cierran chiringuito. A lo mejor ya lo tiene controlado y antes de que se haga malo se lo come y lo cambia. Claro, con una receta de hambre porrera de estas de microondas, se lo puede reciclar a lo mejor. Bueno, perdón, Pepa. Bueno, no nos desviemos, que esto es un supositorio. Bueno, pues el lo que os quería comentar... A ver si se te va a ir por el otro lado el supositorio. Yo me lo he puesto por la parte recta, Pero bueno, lo que os quería comentar es la anécdota de este señor que se encargaba de hacer los huevos fritos, de buscar el kebab, ¿no? Pues que en relación a esta pieza de Sara Lucas, recuerdo, al natural de 1996 o 94, ahora veo que tengo otra fecha apuntada aquí, en fin, igual es del 94. Pues resulta que este señor se tenía que encargar de buscar las naranjas y los pepinos, así como los melones, y tenía que encontrar pues el tamaño adecuado para que la pieza expresara, digamos, esa crudeza y esa... Bueno, pues no os podéis imaginar la dificultad que tuvo para plantar, una vez encontrado el tamaño adecuado del pepino, para plantar el pepino, ¿no? Y en la entrevista hace broma diciendo pues que se sintió, para poder plantarlo y dejarlo ahí erecto, se sintió como que estaba luchando de hombre a hombre contra el pepino. Un duelo de masculinidades. Exacto, sí, sí, anda. Sí, ¿no? Sí. Y dices... es de esto, de esta anécdota, ¿no? que felizmente encontré, ¿no? Lo que me resulta llamativo es que hay veces que lo que parece sencillo, tan sencillo como que Sara Lucas cogió su propio colchón, lo dobló contra una pared, lo rasgó para meterle los melones y colocarle el cubo, y que donde menos dificultad parece que pudiera haber, que es apoyar un pepino sobre dos naranjas, que aquello fuera la dificultad de este señor profesional, ¿no? Construir la masculinidad, claro. Sí, entonces, en fin, pienso que Sara Lucas... Que se puso nervioso, vamos. Que, ¿no? En el momento de poner el pepino... Sí, sí, sí. Dice, tío, maicito de puta madre. Y en el último momento me va a ficar nervios. Bueno, pues felizmente nervioso, espero, ¿no? Y bueno, pues eso, que era pues nuestro ejemplo, nuestro supositorio cultural para la semana de hoy, pues que estamos tratando a las canallas. Y que mejor ejemplo que Sara Lucas, ¿no? Espero que os interese y que busquéis más información de ella en internet o en las bibliotecas. Sí que lo buscaremos. Lo buscaremos. Gracias, Pepa. Chao. Un beso, bonita. Un beso, Pepa. Mamá, Estás escuchando Radio Malvala 104.9 y esto es Patada al Listón. Buenos días, estamos aquí en el apartado del Tarosat y bueno, se ha quedado en blanco el satélite, se ha quedado porque como sabéis está hecho de papel de aluminio y se ha pegado una congelada del 15 y no nos ha llegado bien la señal, pero suerte que tenemos ahí un perro labrador que nos ha transcrito un poco el código Morse. Los saqueos de butano en Rosario se han convertido en la preocupación de la protectora de anguilón marsupial y las compañías hidrogélicas asumen el enlatado de Allipebre para los muñecos de nieve mesetarios. Enfriamiento de Constitución y el Camino de Madrid, hecho una gran raya blanca que incita a los espíritus malignos del colgado. Las lluvias de Porfiria se aplazan para los polígonos de Almusafes con cebolla, de la Coma y de la Alquerieta. Es un invierno no frost en el Levante y en el sur y un norte subido de tono del nuevo concepto que empieza a salir por el grifo en la parte que sale agua fría en las cañerías de agua potable en forma de vacuna preventiva, pero a una dosis tan baja que vamos, que al final es nada. Este nuevo concepto tan complicado se refiere al configelamiento, que es un estado de hibernación humana que está proliferando y que vamos, nuestro perro labrador de Tarosat ya lo ha salido exitoso, está estudiando inglés y todo. Estás escuchando Patada al Listón en Radio Malva en la 104.9 de la FM, que ahora emitimos los sábados de 15 a 17 horas. Hemos participado Cordelia Cordura a los mandos y música, Carlos de Radio Malva a la técnica, Paco Ligero al micro, Pepa Bo e Indómita Glamour al micro desde su casa Ruzafa y Burjasot, respectivamente, y esta que les habla, Valeria Wallenstein, conduciendo como ha podido. Muchas gracias a Nacho y a Julius de Tierna Canalla. Os esperamos siempre. Michael Caine.